pero nunca imposible lo has de encontrar. Son los colores tan bellos del arco iris que en el cielo se ven. Tú puedes verlo ya porque así lo han pintado. ¡Qué felicidad, felicidad, felicidad te ver! Si tú ya lo sabes, lo vas a encontrar. Toma tu cariño hasta el final. La razón de vivir en el mundo es tratar de encontrar el amor. Pero nunca imposible lo has de encontrar. Son los colores tan bellos del arco iris que en el cielo se ven. Tú puedes verlo ya porque así lo han pintado. ¡Qué felicidad, felicidad, felicidad!